temendo comprender la existencia de un nuevo ser. Porque no me dejan en paz, ya me cansé de temer no comprender la existencia de un nuevo ser.